entonces una recomendación que llega a partir del reclamo que tuvimos de Villa Allende, de allí de la provincia de Córdoba, donde nos pusieron en conocimiento de que había habido una decisión municipal de prohibir, directamente esas eran las palabras, se expresaba la prohibición del ingreso a las escuelas de los medios periodísticos. Incluso nos decían que tampoco las dejaban entrar con los teléfonos celulares a los espacios de votación. Termina siendo antidemocrático, porque justamente la democracia se nutre de la posibilidad de que todas las personas en igualdad de condiciones puedan acceder a información que sea plural y que sea diversa. Y entonces es en ese sentido que la Defensoría del Público ha hecho una recomendación a quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual, pero también a todas las autoridades involucradas en el desarrollo de los comicios.